Hola Metalheads, bienvenidos a un programa especial de Horns Up. Dejamos a un lado lo que estábamos haciendo de forma habitual para colaborar, poner nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, el poco que tenemos, dicho sea de paso, sobre el maratón de 48 horas todo el fin de semana en Radio Free Rock, una radio online donde varios podcasters colaboramos en la parrilla de programación. Podéis escucharla 24/7 en www.radiofreerock.com. Y como digo, colaboramos con este especial de 48 horas, todo un fin de semana exclusivo y dedicado a las versiones, o, que queda más cool, a los covers. Y lo vamos a disfrutar con varios programas con nuestros compañeros podcasters como Carolina Rico de Candy Rock, Ricardo Portman de Ecos del Vinilo, Willard de CDs Radio Show, Miguel Ángel Barquero de Planeta Tentaciones, Roberto Martínez de Bienvenido a los 90 y Jesús Jiménez de La Gran Travesía. Ni que decir tiene que hay que suscribirse a sus canales y por supuesto a Horns Up. Esta vez me hago cargo del especial, sin el equipo habitual del programa, ya que ha sido un trabajo muy laborioso y, por qué no decirlo, muy pijotero. Para estas cosas soy muy pijotero. Quería hacer algo que pudiera serviros además como una especie de guía del rock y del metal, apoyándome en todas las versiones que vais a escuchar. No sé si pecaré de prepotencia, no es mi intención, ya lo aseguro, ya que pensé en ese oyente que desconoce el rock y el metal, que no sabe o tiene prejuicios sobre los estilos, que cada vez además son más extensos, entre el rock, el hard, el heavy metal, el power metal, death metal, black metal, new metal, metalcore, etcétera, etcétera. O cómo poner en un mismo programa o relacionar gente como los Ramones con Sepultura, pasando por los Beatles o los Maiden, Judas, etcétera. Y además que sea atractivo. Pues con este especial puede que te acerques más al metal o que descubras que eso que pensabas de este grupo o aquel eran tal vez prejuicios. O tú, que controlas el tema, que eres de los nuestros ya de hace tiempo, descubras algunas versiones que disfrutarás bastante. Por cierto, lo que está sonando de fondo, en vez de la sintonía habitual, es el Beat It de Michael Jackson, en una versión instrumental de John Five. Dicho así, igual no, pero es un guitarrista más que conocido por formar parte del line-up de Marilyn Manson, Rob Zombie, Lynyrd Skynyrd, Meat Loaf, etc. Además, ni que decir tiene que es el programa más largo que se ha hecho en Horns Up. Lo he cuidado, he seleccionado los temas, siguiendo el símil como en los anuncios de las verduras y hortalizas, el mejor material, buceando y recordando sobre todo. Y además, si me hubiesen dado más tiempo, hubiera hecho otro programa totalmente diferente al que ha salido. Evidentemente, se han quedado muchos covers fuera, eso ya lo doy por hecho. Así que desde Horns Up vamos a mostraros covers que ya conocéis, otros que no, y otros que no deberían haber existido en la vida, que los hay. Es más, dan ganas de quemar el reproductor. Haremos una pequeña mención a grandes desastres de grandes personalidades y grupos del rock y metal que ojalá se hubieran estado quietos, pero hay de todo. También versiones que, según mi criterio personal, son mucho mejores que las originales. Al final, esto es personal, el gusto de cada uno es soberano y mi intención, como digo, es que tengáis una guía de referencia de muchos grupos y muchos estilos con temas reconocibles en muchos casos y de fácil audición para el que no esté muy metido en el mundo del metal. Así que vamos a empezar este programa especial. Y vamos a empezar, si me lo permitís, con un pequeño monográfico dentro del propio especial, y siempre hablando de covers. Uno de los grupos imperdibles, leyendas, mitos y, por supuesto, pioneros e influencia de muchos otros grupos. En Sudamérica, los Ramones. En España, los Ramones. Y en Queens, The Ramones. Needles and Pins, escrita originalmente por Jack Nitzsche y Sonny Bono. Correcto, ese mismo, el ex marido de Cher. Fue publicada en el largo de 1978, Road to Ruin. Needles and Pins, The Ramones. Seguimos con Joey Ramone y su disco póstumo Don't Worry About Me, de 2002. Recordad que Joey falleció un año antes, en el 2001. En él nos sorprendía con What a Wonderful World, escrita originalmente por Bob Thiele y George David Weiss en el 67 y estrenada y reconocida mundialmente por Louis Armstrong. De Joey, casi toda la industria musical empezó a realizar tributos en memoriam. Recordar que después de Joey, fue Didi en 2002, Johnny nos dejó en el 2004 y el último Tommy en 2014. Nos sigue quedando, gracias a Dios, Richie, Marky y CJ. Como decía que me enrollo, en 2002, el mismo día, el 15 de abril, pero un año después de la muerte de Joey, grupos de rock del norte de Europa, como los D.A.D., Helicopters, Backyard Babies y otros 16 grupos más publicaron el disco tributo llamado The Son Ramones The Same, del cual extraemos esta maravilla de uno de los grupos que más nos gustan en Horns Up, los Backyard Babies, y el famoso Pet Sematary del Brain Drain de 1989. Temazo. Siguiendo con este mini tributo a una de mis bandas incrustadas en el alma y siguiendo con el especial de versiones, en el año 2003, un año después, sale una joya llamada We Are a Happy Family. Atención a los grupos que rendían tributo a la banda de Queens: U2, Red Hot Chili Peppers, Rob Zombie, Eddie Vedder, Metallica, Marilyn Manson, Green Day, Garbage, Rancid, The Pretenders, The Offspring, etcétera, etcétera. Si queríais covers y os gustan los Ramones, tenéis material más que suficiente. De este disco tributo del que hablo, escuchamos Do You Remember Rock and Roll Radio con los Madre mía, es que el cover es de nivel Kiss. Aprovechando los Kiss, otra banda versioneada infinitamente por la industria musical, recordé a estas chicas de California que me encantaban, llamadas The Donnas. Ellas tenían este cover de Kiss bastante correcto que formaba parte del soundtrack de la película Detroit Rock City, o Cero en Conducta, como se llamó en España. Escuchamos a The Donnas y Strutter. Let's go. Otro grupo con los que crecí era Skid Row, la banda de New Jersey liderada entonces por Sebastian Bach. En 1992 publicaron un EP llamado Besides Ourselves, donde, mira tú por dónde, ya tenían una versión de los Ramones, el We Are Happy Family, y de los Kiss, siguiendo el hilo, este Come On and Love Me. Excelente. Ese mismo disco, el Beside Ourselves de Skid Row, aparte del tema que acabamos de escuchar, la versión del Come On and Love Me de Kiss y el mencionado We Are Happy Family de los Ramones, están además el Little Wing de Jimi Hendrix, el What You Doing de Rush y este Delivering the Guts de los Judas Priest en directo y con Rob Halford. Imperdible este Beside Ourselves de Skid Row, a vuestra discografía directo. Ready. De marzo de 1958 se publicó el tema original que os proponemos ahora. Siguiendo con el hilo de Rob Halford que acompañaba a los Skid Row en el tema anterior, Judas Priest, y extraído de su largo de 1988 Raining Down, el tema Johnny Be Good, original de Chuck Berry. Yeah. Y atentos, no os asustéis, va el tema más duro del podcast, pero porque quiero seguir el hilo de los Judas Priest. Luego bajaremos las revoluciones, así que si esta no puedes, aguanta un poco. Ni que decir tiene que para los metaleros este tema es un himno. Vamos con la leyenda para muchos del death metal, Chuck Schuldiner y su banda archifamosa Death. Y como decía, siguiendo el hilo de Judas Priest, en 1995, en su último corte del álbum The Sound of Perseverance, se marcan este formidable painkiller. Brutal. Terrifying. Bajamos las revoluciones, como decíamos, pero no muchas más. Iremos bajando poco a poco. Una banda clásica del metal en general es Accept. Y uno de sus temas archiconocidos, que todo metalero nada más oírla la tararea, es el Balls to the Walls. Que levante la mano el indocumentado que no la conozca. Pues con un par ponemos el cover de la banda vikinga Amon Amarth, que hicieron en el 2011 en el largo Surfur Rising. We'll be right back. más heavies y metaleros, un cover de Amon Amarth siguiendo el hilo por parte de la banda alemana Mob Rules. Pero en vez de hacerla tal cual, a lo Death, como lo firmaban Amon Amarth, versionean este Ravens Flight al estilo power metal. Me parece muy, pero que muy buen cover. Otra cosa que suele hacerse de forma habitual es versionear temas de películas. Y siguiendo con el power metal, y añado bastante mejor que la original, va este No Easy Way Out, original de un tal Robert Tepper, de la banda sonora de Rocky IV y además en un momento estelar de la película. El cover es del grupo Beast in Black, lo vais a reconocer seguro, temazo. Tema de película que todos conocéis es el Maniac de Michael Cimbello, del film Flashdance. Pues bien, Avantasia, en su último disco de 2019, Moonglow, y además en colaboración con el vocalista Eric Martin de Mr. Big, versionean este tema tan conocido. A ver qué os parece el Maniac de Avantasia. She's crazy. Maniac Mismo, en mi opinión, el rey de los covers es un tipo llamado Leo Moracchioli. Lo llevo siguiendo en YouTube desde hace años. Un músico multiinstrumentista de Noruega. Casi 400 versiones de cualquier tema. Hasta del Despacito. A lo metal. Su canal, Frog Leap Studios, casi 4 millones de suscriptores. De verdad, echarle un vistazo. Escuchar este tremendo cover del tema archiconocido de Survivor, Eye of the Tiger. Passion. Shout. Por supuesto, grandes bandas del metal han versioneado grandes canciones o himnos pop o de otros estilos. Vamos a poner unos ejemplos que seguro que vais a disfrutar. Empezamos con Disturbed, la famosa banda de David Draiman, versioneando a Tears for Fears. Y por supuesto, el mega hit Shout. Lo incluyeron en el disco Sickness del año 2000. Mis grupos favoritos, sin duda alguna, Lacuna Coil, versioneando tal vez a otra de mis bandas favoritas fuera del rock y metal, y me refiero a The Pace Mod. En el 2006 se marcan una de las mejores versiones del Enjoy the Silence que he escuchado en mi vida. Con todos ustedes, Lacuna Coil. You understand. Como no me puedo resistir con los italianos Lacuna Coil, en el disco de 2012, Dark Adrenaline, incluyeron el cover Losing My Religion de Ori Aim. Y más sorprendente si cabe, y mira que era difícil mejorar este himno musical, independientemente del estilo y etiqueta que nos guste, ahora sabréis cuál es, Within Temptation dio una vuelta al tema de David Guetta, el famosísimo Titanium, en 2013 en un disco de covers para celebrar el 15º aniversario de Q Music, una estación de radio holandesa. Escuchamos el Titanium de David Guetta por Within Temptation. Fire away, fire away. You should. Lo que viene es mi tema, mi cover preferido. Es decir, si me preguntáis, Juanma, ¿con cuál te quedas de todas? Te digo, esta. Es simplemente magistral. Para mí, por supuesto. Y por eso le voy a dar la portada a Drawing Pool, en este caso al vocalista de entonces, ahora está en Soil, Ryan McCombs, por hacer que este grandioso Rebel Yell de Billy Idol suene dentro de mí como pocos temas lo han hecho. La verdad, no sé cómo explicarlo. Del largo Full Circle, Drawing Pool, Rebel Yell. Y seguimos con Korn, y los huevos que echaron al realizar la versión de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Quedó plasmada en el trabajo de 2004, Greatest Hits Volumen 1. A ver, el tema es un clásico, aburrido tal vez de tanto escucharlo, pero Korn le da otro aire. A ver qué decís. Snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what'd you leave behind for me? All in all, in was just a brick in the wall. All in all, it was all just bricks in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. In the classroom. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Desde que iniciamos la andadura de Horns Up, nunca habíamos puesto a los cuatro jinetes de San Francisco. Ya era hora, coño. Y tenía que ser, además, en un programa de covers. Tiene cojones la cosa. Pero es que es así, ellos mismos han hecho infinidades de versiones que os recomiendo que busquéis. Por ejemplo, el largo Garage Inc. de 1998 fue un trabajo de los propios Metallica lleno de versiones. Hicieron honores a Danzig, a Black Sabbath, a Lynyrd Skynyrd, etcétera, etcétera. Y por supuesto, este tema conocido por todos, Whiskey in the Jar, de los irlandeses Thin Lizzy. A mí me vuelve loco. Con todos ustedes, Metallica. Yeah! siguiendo con personalidades que aún no habían pasado por Horns Up, es un honor, me pongo de pie mientras hablo, a Lemmy de Motorhead. Esto que suena es una copa de Jack Daniel's, porque cuando se habla de Lemmy se hace con el respeto adecuado. Y escuchamos este pedazo de cover del Heroes de David Bowie. No tengo nada más que decir. Salud. En 1991, del álbum Arise, si no recuerdo mal, originaria de Motorhead, Sepultura se marcaron esta versión del Orgasmatron, con los Cavalera en la formación aún. Seguimos con Sepultura. Corría el año del Chaos ID, 1993, yo tenía entonces 20 años y flipaba muchísimo, pero algo exagerado con el tema este The Hunt, que años más tarde me enteraría que era un cover de la banda inglesa New Model Army. Ni qué decir tiene que me quedaba y me sigo quedando con Sepultura y su cover The Hunt. Searching out the places that you hang out. by the old canal, where the shadow stands on the lighted wall. Stop to light up a cigarette, and we dive into a doorway. No police, no summons, no courts of law. No proper procedure, no rules of war. No mitigated circumstance. No lawyer's fee, no second chance. Corría el año 88, es decir, este que os habla tenía 15 añitos y no paraba de escuchar este Anarchy in the UK por Megadeth, del álbum So Far, So Good, So What, versioneando el tema de los Sex Pistols. Es más, si no me equivoco, el guitarrista Steve Jones, de los Sex Pistols, colabora en la grabación de esta versión de Megadeth. And I Y siguiendo el hilo de Megadeth, un cover del hit Symphony of Destruction por Arch Enemy. Decir que Arch Enemy también tiene unos cuantos covers por ahí, cierto. Del EP de 2004, Dead I See No Future, y con Angela Gossow como vocalista, Symphony of Destruction. Y ahora creo que voy a joder a más de uno. La canción de Anthrax, Got the Time, no es de ellos. No, no señores. Si tú lo sabías, ya te digo que eres de los poquitos. El tema fue incluido en el disco Persistence of Time de 1990 y es de un tal Joe Jackson, escrita en 1979. Curiosidades en Horse Up. Por cierto, por terminar de joder, el Antisocial tampoco es de Anthrax, lo siento. We'll be right back. Vamos con cosas que no debían haber sucedido nunca. Os aseguro que no me gusta nada Cradle of Filth. Seguidores de Danny Filth, que no se enfaden ni se ofendan. Pero es que además, este cover que hicieron de una de las mejores canciones del rock no debería haber ocurrido nunca. Esto es una infamia. Esto es una mierda literal. Suficiente, ¿no? Seguimos hablando de cosas que no tenían que haber ocurrido nunca. Zakk Pilli, cantante y frontman de Testament, se une a un tributo de Michael Jackson llamado A Metal Tribute a Jackson. No, hostia no, Chuck, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y te expones. Muy mala versión. You start to freeze as Holden looks you right between the eyes. You're paralyzed, cause this is thriller, thriller night. And no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. You're fighting for your life inside a killer. Uf, vamos a quitarla ya. Esperar que hay más. A ver, ¿qué necesidad hay? ¿Por qué? Sois una de las bandas más grandes del planeta. Motley Crue. Eliminen este Like a Virgin de Madonna en cuanto puedan. No me parece ni divertido, ni curioso, ni nada. En serio, no. Esperar que hay más. Si no lo sabéis, los Children of Bodom se separaron a finales del año pasado. Y digo yo que es porque llevan arrastrando y coleando esta abominable versión del Oops, I Did It Again de Britney Spears. Pero qué necesidad hay, joder, de verdad. Finalizo este tramo de anécdotas o curiosidades o de mierdas, perdonad el vocabulario, pero es que es así, son literales mierdas. Finalizo con algo que de verdad me dejó con un escalofrío importante en el cuerpo y de difícil recuperación. ¿Qué mierda es esta, Ozzy? Y además tengo entendido que con Frank Zappa a la guitarra. A ver, los Bee Gees es algo que lo negaré siempre. De todas maneras no nos escucháis mucho, ¿no? No, pero lo negaré siempre. Tiene su cosa y hasta me gustan. Pero por Dios, es que esto... Yeah. En fin, ya pasó, tranquilos, ya pasó. Vamos a recuperarnos de todo esto. Por cierto, si algún erudito sabe algo de estos covers y los motivos y me quiere comentar que eran bromas y cosas así, por favor que me lo diga, porque de verdad que ha sido muy duro poner esto. Para quitarnos el susto de Cradle of Filth y el sacrilegio que hicieron con Halloween Be the Nine de los Maiden, si es que aún estoy cabreado. Mirad, chicos, me refiero a los Cradle of Filth, cómo los Maiden hacen un cover. El Roll Over Beethoven de Chuck Berry, eso sí, con licencias artísticas, llamada Roll Over Big Bella, no es del todo un cover, pero ahí va, Iron Maiden. Warning, don't you step on my tracks and blades. He ain't got no devil, he's all on the fiddle, and he ain't got nothing to lose. Roll on the big fella, tell the tax man the bad news. Roll on the big fella, roll on the big fella, roll on the big fella, roll on the big fella, I say, God get it. Roll on the big fella, don't you tell the tax man the news. Yeah. You wanna buy a truck, a million new VCR. Where they are. Roll back with a big fella, I see that panda car. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo. Didn't hear one, they all had fucking lives gone. So what the fuck's going on here? I said, it's alright, it's me. I said, what do you mean it's you? He said, I've got the wrong wire, actually, for the first fucking one of the mates. Look, yeah, I'm fucking capable, wasn't I? Run over, big fella! It's not over, it's not. Run over, big fella! Run over, big fella! Run over, big fella, don't you tell him that it's me! Run over, big fella! Run over, big fella! Run over, big fella! Run over, big fella! Y para hacer buenos covers de los Maiden, señores de Cradle of Filth, dos ejemplos. La banda alemana Powerwolf, en su primer álbum de 2005, Return in Blood Red, se marcaron este buen cover del The Evil Made Me Do It. Line on the silver blade, stuck in the dust with his daughter. pusimos a Arch Enemy versioneando a Megadeth, el Symphony of Destruction. Ahora, este Aces High de los Maiden con el vocalista original Johan Liva en la formación sueca y del año 96. Con Blackie Lawless y sus Wasp. En su largo Babylon de 2009 se marcaron un cover del Burn de Deep Purple, simplemente excelente. The town's on fire. The woman explains, we'll reach curse you all, you'll never learn. When to leave, there's no return. The people laugh till she said burn. Warning came, no one cared. Earth was shaking, we stood and stared. When it came, no one was mad. War is the Answer, The Five Finger Death Punch, extraemos este Bad Company, cover precisamente del grupo británico Bad Company. Oh, destiny, oh, it's the rising sun. I was born a shotgun in my hand. Behind the gun, I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me Bad Company. I can't deny Bad Company. Today I die. Until the Until the day I die. why they call me Bad Company. I won't deny Bad, bad company till the day I die. Bad company, I won't deny Bad, bad company till the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Y en el 83, cuando los Motley Crue empezaban y sacaron el segundo largo, South of the Devil, hicieron este cover del Helter Skelter de los Beatles. ¿Cómo es posible que hicierais lo de Madonna, tíos? Sigo sin entenderlo. Motley Crue, como digo, versioneando a los Beatles, Helter Skelter. Algunos es posible que sea la primera vez que lo oigan. Tenía muchas ganas de hacer algo el 16 de mayo, hace unos días, en el día del heavy metal, fecha conmemorativa del fallecimiento de Ronnie James Dio. Precisamente el gesto de los cuernos, ese horns up, se le atribuye a él. Se cumplía el 10º aniversario de su muerte y todas las estaciones de radio, podcasters, redes sociales, etc., y con razón, bombardearon la semana con Dio. Nosotros no quisimos sumarnos a esas iniciativas porque ya estaba todo bastante saturado. Ahora es el momento de dar mi reconocimiento a otro grande, Y vamos con estos dos covers que vienen de Jorn Lande, un increíble vocalista de los mejores del metal, que tiene un disco dedicado a Dio y además de otros hits del rock y metal. De verdad que es para escucharlo y disfrutar. Y por Dio, escuchamos dos temas de Lande, Rainbow in the Dark y Kill the King, casi nada. Yeah! A veces me pasa que veo el tema de una canción escrita y me digo, ay madre, que han hecho una versión de este o de tal cual. Y me da miedo. Acabamos de poner ejemplos. Uno de mis temas preferidos, y además el álbum también, es el Wild Frontier de Gary Moore de 1987, cuando entonces el señor Moore molaba antes de dedicarse al blues. Que no digo que no le hiciera mal, fue un excelente guitarrista, pero molaba más haciendo hard rock. Pues bien, Nightwish decidió hacer un cover de Low Over the Hills and Wild Frontier. Me asusté. Primera época de Nightwish con Tarja a la voz. Ni fu ni fa. Me gusta a veces y otras no. Indiscutiblemente, el de Gary Moore, el original, mucho mejor. Yeah. Ghost, la banda sueca de Tobias Forr. En su último trabajo, ahí en los bonus, aparecía este It's a Sin de los Pet Shop Boys. De Lizzy High, en sus comienzos hizo este famoso cover de Lady Gaga, Bad Romance. ¿Vosotros qué opináis? I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. I want your love. Love, love, love. I want your love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand.

neoyorquinos Dob, banda de New Metal, por lo menos en sus inicios, en el 2000, publicaron este impresionante You Spin Me Around, Like a Record, de Dead or Alive. Así igual, y más con mi pronunciación, no suena, pero al escucharla, fijo que la conocéis y os va a gustar mucho. La banda estadounidense Motionless in White, en su largo Creatures, en su edición de lujo, se marcaron este pedazo de cover de Rob Zombie, Drácula. Excelente. Stop! penitences and burn through the witches and slam in the back of my tattoo. Y vamos con una que de verdad la tengo más que saturada. Me tiene aburrido y además Marilyn Manson me parece un timo. Entre otras cosas porque las dos veces que he podido verlo en directo ha sido lamentable. No me parece un profesional. El cover en cuestión, ya todos os lo imagináis, es el Sweet Dreams de Eurythmics. Y para terminar, no puedo describir lo que significa este tema en concreto. El tema se llama Ramones, compuesto por Motorhead, cantada por CJ y Lemmy. Solo decir que lo que dura la canción no llega a minuto y medio. Motorhead logró meter la historia de Ramones en una canción. Lemmy les confeccionó un tributo a la medida. Me emociona empezar y terminar este especial con los Ramones. Soy Juanma Fernández y espero que os haya gustado el programa especial. Y por supuesto, nos escuchamos en el siguiente podcast. Show.